Buenas noches, conejes del éter, y bienvenidos al 19º episodio de Noches Conejas por el aire de Radio Semilla. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles mágicos, misteriosos y psicodélicos del señor operador, los próximos minutos tendrán por objetivo acompañarles en este viernes que se termina y aguardar, expectantes, un nuevo amanecer, aquel en el que todo puede ser distinto. Recordarles nuestras vías de comunicación, el Instagram mamá.conejo, nuestra página amiga de Facebook Vegana Vaga, donde estamos retransmitiendo en este momento, y por supuesto nuestros queridos elefantes valientes de Barritando Enfermería, quienes viernes tras viernes tienen la gentileza de retransmitir nuestro programa para llegar a otros seres distintos a nosotros, les conejes del éter. Sin más, le solicitamos al señor operador de curso al primer tema de la noche. Salud, conejos del éter, y bienvenides a esto que se llama Noches Conejas. Chica, Lucía Joyce, la bailarina sin nombre. En 1934, James Joyce escribe: "Cualquiera que sea mi chispa de genio, esta ha sido transmitida a Lucía y ha prendido fuego en su cerebro". Hasta la publicación de la biografía Lucía Joyce, To Dance in the Wake, de Carol Loeb Scholz, 2005, la vida de la hija de Joyce solo había trascendido en ambientes académicos a través de una cita del psicoanalista que la trató, Carl Jung. Donde Joyce podía bucear, ella se ahogaba. Si bien sus inicios como bailarina fueron reseñados de manera entusiasta por la prensa de la época, después de una serie de crisis sentimentales pasó la mayor parte de su vida encerrada en psiquiátricos. Desde la publicación de Loeb Schloss, a partir de distintos testimonios y cartas de familiares y amigos, Lucía Joyce emerge iluminada con una luz distinta con la que la retrató su eminente psicoanalista. Hasta entonces, una política de gestión de derechos de autor extremadamente restrictiva por parte del heredero de la familia, Stephen Joyce, sobrino de Lucía, obstaculizó muchas de las publicaciones hasta su expiración. En el año 2012, Stephen Joyce declaró en 1988 haber destruido todas las cartas que se escribieron su tía y Samuel Beckett durante su relación sentimental en los años 20, así como las que le escribió ella a sus padres. Nos acercamos, pues, a una biografía silenciada, reconstruida caleidoscópica e indirectamente a partir de unos pocos testimonios y retazos de cartas. Encontramos trazas de Lucía Joyce en distintos personajes de James Joyce: Millie, Izzy, Isolda, Nuboleta, Ana Livia, Prurabel. Sobre todo podemos indagar a través de esta biografía cuestiones de interés sobre la relación entre literatura, poesía y danza, el carácter del proceso creativo, así como de índole psicológica y moral. La trayectoria vital de Lucía Joyce plantea cuestiones como: ¿cuál es el valor de la vida de un hijo para un gran creador? ¿Cuál es el precio personal y familiar a pagar por una gran obra? ¿Cuál es la relación entre aquello llamado genio y aquello otro llamado locura? En la hija de Joyce, Annabel Abbs recrea esta voz, siguiendo fielmente los episodios que marcaron la ruptura de su trayectoria, esta vez narrada en presente y en primera persona. Abbs estructura la novela alternando la narración en presente de los años felices de formación de esta bailarina y artista plástica en la narración retrospectiva en forma de diálogo ficticio con el doctor Carl Jung. La novela nos sitúa en el universo de las vanguardias artísticas de los años de entreguerras en París, con el trasfondo de la historia de la escritura de la obra más compleja de Joyce, Finnegan's Wake. Abbs destaca la relación amorosa de Lucía con Samuel Beckett e incluye a otros de sus amantes célebres, como su profesor de dibujo Alexander Calder, romances en los que ella resultó finalmente rechazada y que precipitaron su primera crisis. Zelda Fitzgerald, que aparece como una compañera en el estudio de danza clásica de la estricta Madame Ergorova, precedió a Lucía Joyce en su destino trágico, siendo tratada posteriormente por los mismos médicos. Loeb Schloss pone de manifiesto cómo el caso de Joyce es paradigmático de una generación de mujeres con talento alrededor de los años 20, arrinconadas en las márgenes de la historia. Diversas de ellas encerradas debido a diagnósticos psiquiátricos sospechosamente parecidos. La escultora, Camille Claudel, amante de Auguste Rodin, fue la primera de ellas. Pero por ahí pasaron 10 años después Zelda, esposa de Fitzgerald, o su cuñada, Helen Fleischmann. 7 mujeres del entorno de Joyce fueron institucionalizadas entre mediados y finales de los 30. El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias por lo que respecta a las libertades de la mujer, así como las circunstancias particulares, familiares y relacionadas con el género. La dificultad de narrar la trayectoria de Lucía Joyce se basa en la luminosidad de los personajes que la rodean y que paradójicamente la apagaron a ella. Los Joyce no apoyaron su vocación por la danza. Los rechazos amorosos y la dificultad de emprender una vida independiente en aquella época son claves para comprender sus primeras crisis en forma de ataques de rabia. Ataques que también padeció Virginia Woolf a su edad. Los tratamientos psiquiátricos no ayudaron. En 1936, Joyce escribió en una carta: Su carácter es alegre, dulce e irónico, pero tiene ataques de rabia por nada cuando se la confina a la camisa de fuerza. Desde una óptica actual nos preguntamos, ¿y quién no los tendría? ¿A qué bailarín se cura con inmovilidad? Estilísticamente, la novela puede leerse intercambiando los nombres por otros con menos lustre, sin que el resultado varíe en gran medida. El Samuel Beckett de la novela es un joven admirador del padre que mantiene un idilio con una Lucía Joyce que se expresa con los tópicos de la novela sentimental. Ejercicio literario arriesgado. 3 páginas se dedican a la descripción del encuentro sexual de ambos. El padre aparece como un gran escritor, del que no atisbamos las chispas del proceso de concepción de Finnegan's Wake. Abs retrata el interés del padre por su hija en calidad de musa, una relación simbiótica que pareció encadenar la vida de Lucía a la del escritor irlandés, así como la mala relación con su madre y la predilección de esta por su hermano Giorgio. Annabel Abs reescribe la voz borrada de la hija de Joyce y resuelve de manera solvente la narración de los años críticos de su trayecto vital. Sin embargo, tal como le indica el título del libro, la voz que nos habla carece de nombre propio. Reseña de La hija de Joyce por Annabel Abs, traducido por Amelia Pérez de Villar Herranz, Galaxia, 2017. Yeah. La antigua Roma es sumamente importante, por lo que ignorar a los romanos no es solo darle espalda al pasado remoto, ya que Roma todavía contribuye a definir la forma en que entendemos nuestro mundo y pensamos en nosotros, desde la teoría más elevada hasta la comedia más vulgar. Después de 2000 años, sigue siendo la base de la cultura y la política occidental, de lo que escribimos y de cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él. El asesinato de Julio César, en lo que los romanos denominaban los Idus de Marzo del 44 a.C., se ha erigido desde entonces en modelo y a veces incluso en peligrosa justificación para la matanza de tiranos. La distribución del territorio imperial romano sustenta la geografía política de la Europa moderna y de territorios más lejanos. El motivo principal de que Londres sea la capital del Reino Unido es que los romanos la convirtieron en capital de la provincia de Britania, un lugar peligroso, tal como ellos lo veían, situado más allá del gran océano que rodeaba al mundo civilizado. Roma nos ha legado en la misma medida ideas de libertad, ciudadanía y exploración imperial, combinadas con un vocabulario de política moderna como senadores y dictadores. También nos ha prestado sus locuciones, desde temer a los griegos que portan regalos hasta pan y circo, tocar el violín mientras arde Roma o incluso, mientras hay vida, hay esperanza. Ha provocado a sí mismo y en igual medida risa, asombro y horror. Los gladiadores son hoy en día tan taquilleros como lo fueron entonces. El gran poema épico de Virgilio sobre la fundación de Roma, la Eneida, sin duda ha tenido más lectores en el siglo XX de los que tuvo en el siglo I después de Cristo. No obstante, la historia de la antigua Roma ha cambiado sobremanera a lo largo de los últimos 50 años y todavía más durante los casi 250 años transcurridos desde que Edward Gibbon escribiera Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, su idiosincrásico experimento histórico que promovió el estudio moderno de la historia de Roma en el mundo angloparlante. Esto se debe en parte a las nuevas formas de abordar las viejas evidencias y a las distintas cuestiones que les planteamos. El mito de que somos mejores historiadores que nuestros antecesores es peligroso, puesto que no lo somos. Sin embargo, acometemos la historia romana con prioridades diferentes, desde la identidad de género hasta el abastecimiento de alimentos, que hacen que el pasado antiguo nos hable con un idioma nuevo. También ha habido una extraordinaria variedad de descubrimientos, tanto en la tierra como bajo el agua, incluso algunos se han perdido en bibliotecas, que presentan novedades de la antigüedad y nos proporcionan más información sobre la antigua Roma de lo que cualquier historiador moderno hubiera podido averiguar. Estamos en posesión del manuscrito de un emotivo documento redactado por un médico romano, cuyas posesiones más preciadas fueron pasto de las llamas, que apareció en un monasterio griego en 2005. Poseemos restos de cargueros naufragados en el Mediterráneo que nunca llegaron a Roma, con sus esculturas, muebles y cristal procedentes del extranjero destinados a las casas de los ricos y el vino y el aceite de oliva que constituían los alimentos básicos de todo el mundo. Mientras escribo, científicos arqueólogos examinan minuciosamente muestras extraídas del casquete glaciar de Groenlandia para encontrar, incluso allí, huellas de la polución causada por la industria romana. Otros someten al microscopio los excrementos humanos hallados en una fosa séptica de Herculano, en el sur de Italia, para describir la dieta del romano medio tal como entraba y salía de su tracto digestivo. Y lo que incluye esta descripción es una gran cantidad de huevos y erizos de mar. La historia de Roma se reescribe constantemente y siempre ha sido así. En cierto modo, sabemos hoy más sobre la antigua Roma que los propios romanos. Dicho de otro modo, la historia de Roma está aún en desarrollo. Este libro es mi contribución a este inmenso proyecto y ofrece mi versión de por qué es importante. SPQR toma por título otra frase romana famosa, Senatus Populus Quae Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. Está motivado por una curiosidad personal acerca de la historia de Roma, por la convicción de que todavía vale la pena entablar un diálogo con la antigua Roma y por la cuestión de cómo pudo una diminuta e insignificante aldea del centro de Italia convertirse en una potencia que dominó en un territorio tan extenso en tres continentes. Esta obra se trata de cómo creció y mantuvo Roma su posición durante tanto tiempo, no sobre cómo declinó y cayó, si es que verdaderamente sucedió en el sentido en que lo imaginó Gibbon. Las historias de Roma disponen de muchas posibilidades a la hora de elaborar un final adecuado. Algunas han elegido la conversión de Constantino al cristianismo en su lecho de muerte en el año 337 después de Cristo, o el saqueo de la ciudad en el año 410 después de Cristo por parte de Alarico y sus visigodos. La mía termina en un momento culminante, en el 212 después de Cristo, cuando el emperador Caracalla adoptó la medida de convertir a todos los habitantes libres del Imperio Romano en ciudadanos romanos de pleno derecho, erosionando así la diferencia entre conquistador y conquistado, y completando el proceso de expansión de los derechos y privilegios de la ciudadanía romana que había comenzado casi 1000 años antes. No obstante, SPQR no es una obra de simple admiración. Hay muchas cosas en el mundo clásico, tanto romano como griego, que atraen nuestro interés y exigen nuestra atención. Nuestro mundo sería muchísimo más pobre si no continuásemos interaccionando con el suyo, pero la admiración es otra cosa. Hija, por fortuna de mi tiempo, me indigno cuando oigo hablar a la gente de los grandes conquistadores romanos o incluso del gran imperio romano. He tratado de aprender a ver las cosas también desde el otro lado. De hecho, SPQR se enfrenta a algunos de los mitos y medias verdades acerca de Roma con los que yo, como muchos otros, me crié. Los romanos no empezaron con un grandioso plan de conquista del mundo. A pesar de que al final exhibían su imperio en términos de algún destino manifiesto, los motivos que originalmente subyacían tras su expansión militar por el mundo mediterráneo y más allá son todavía uno de los grandes enigmas de la historia. Para conseguir su imperio, los romanos no aplastaron brutalmente a pueblos inocentes que se ocupaban de sus propios asuntos en pacífica armonía hasta que las legiones aparecieron en el horizonte. La victoria romana fue, sin duda, despiadada. La conquista de Julio César de la Galia ha sido comparada, no sin justicia, a un genocidio, y en su momento fue criticada por los romanos en estos mismos términos. No obstante, Roma se expandió no en un mundo de comunidades que vivían en paz las unas con las otras, sino de violencia endémica, de potencias rivales respaldadas por fuerzas militares. No había ninguna otra alternativa de respaldo y de mini imperios. La mayoría de los enemigos de Roma eran tan militaristas como los romanos, pero, por razones que trataré de explicar, no vencieron. Roma no fue simplemente el hermano pequeño matón de la Grecia clásica dedicado a la ingeniería, la eficiencia militar y el absolutismo, mientras que los griegos preferían la indagación intelectual, el teatro y la democracia. A algunos romanos les convenía fingir que era así, y a muchos historiadores modernos les ha convenido presentar el mundo clásico desde el punto de vista de una simple dicotomía entre dos culturas muy diferentes. Como veremos, esto resulta engañoso desde ambos lados, pues las ciudades-estado griegas eran tan aficionadas a ganar batallas como los romanos, y la mayoría tenía muy poco que ver con el breve experimento democrático ateniense. Lejos de ser partidos irreflexivos del poder imperial, varios escritores romanos fueron los críticos más implacables del imperialismo que ha habido jamás. Crean desolación y los llaman paz. Es un lema que a menudo suele resumir las consecuencias de la conquista militar. Escrito en el siglo II después de Cristo por el historiador romano Tácito, en referencia al poder romano en Britania. La historia de Roma es un gran desafío. No hay una sola historia de Roma, especialmente cuando el mundo romano se había extendido fuera de Italia. La historia de Roma no es la misma que la de Britania romana ni del África romana, por lo que centraré buena parte de mi atención en la ciudad de Roma y en la Italia romana, pero también tendré la precaución de mirar hacia Roma desde fuera, desde el punto de vista de los que vivían en los lejanos territorios del imperio como soldados, rebeldes o colaboradores ambiciosos. Y para los diferentes periodos hay que escribir diferentes tipos de historias. No hay relatos escritos de contemporáneos romanos sobre la historia más temprana de Roma, ni de cuándo empezó a expandirse en el siglo IV a.C., para dejar de ser una pequeña aldea y convertirse en el principal protagonista de la península itálica. La historia ha de ser una atrevida obra de reconstrucción que tiene que encajar lo mejor posible cada una de las piezas que conforman las evidencias. Un único fragmento de cerámica o unas pocas letras inscritas en una piedra. Solo tres siglos más adelante el problema se invierte por completo. ¿Cómo dar sentido a ingentes masas de evidencias contemporáneas contrapuestas que amenazan con inundar la claridad narrativa? La historia romana exige también un particular tipo de imaginación. En cierto modo, explorar la antigua Roma desde el siglo XXI es como caminar por la cuerda floja, un escrupuloso malabarismo. Si uno mira hacia abajo, por un lado todo parece tranquilizadoramente familiar. Hay conversaciones en las que casi podemos participar sobre la naturaleza de la libertad o sobre problemas sexuales. Hay edificios y monumentos que reconocemos y la vida de familia transcurre de una manera que podemos comprender con sus adolescentes rebeldes. Y hay chistes que pillamos. Por el otro lado, se nos antoja un territorio completamente extraño. No solo por la esclavitud, la porquería, no existía nada semejante a la recogida de desechos en la antigua Roma. Las matanzas humanas en los anfiteatros y la muerte por enfermedades cuya curación damos hoy por sentada, sino también por el hecho de arrojar a los recién nacidos a vertederos de basura, por las novias niñas y por los extravagantes sacerdotes eunucos. Exploraremos este mundo a partir de un determinado momento de la historia romana que desconcertó a los propios romanos y sobre el cual los escritores modernos, desde historiadores hasta dramaturgos, nunca han dejado de debatir. Un momento histórico que, además, ofrece la mejor descripción de algunos de los personajes clave de la antigua Roma, de la riqueza del debate que mantenían los romanos acerca de su propio pasado, del modo en que tratamos de recuperarlo y comprenderlo, y del por qué la historia de Roma, su Senado y su pueblo todavía importa. Prólogo de Mary Bird, SPQR, una historia de la antigua Roma. Mes amis, l'histoire et la chanson, est la même chose. Je vais vous raconter les plus belles chansons de petites fleurs des champs. La présentation, Rodolphe. Allô. Voici la chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Les fleurs des champs. Les fleurs des champs. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain. Il y a des vieillards, il y a des gamins. Il y a des grandes forêts de sapins. Il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin, le pissenlit, il y avait une fleur dans mon jardin. Les petites fleurs, la pâquerette, il y avait une fleur dans mon jardin. y'avait une fleur dans mon jardin. Ta petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle, elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les concis ramassent à l'appel. Y'a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y'a des dortoirs, y'a des crachoirs. Y'a même eu des fours crématoires. Y'a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. Existen varios Thoreau políticos: el ecologista de la juventud, el autor del espíritu comercial de los tiempos modernos y su influencia sobre el carácter político, moral y literario de una nación. Es entonces un estudiante de 20 años en Harvard, un muchacho. El pacifista de desobediencia civil, que se convertirá en el maestro del pensamiento de Mahatma Gandhi y Martin Luther King. El individualista de Walden, el violento de los últimos tiempos, que desprecia el esclavismo y quiere terminar con esta ignominia y hacerlo por las armas. El pensador de apología del capitán John Brown. Pero se trata, por supuesto, del mismo Thoreau. Es el mismo Thoreau según distintos ángulos de ataque. Un poco como la Estatua de la Libertad es la misma en cuanto tal, pero diferente si la miramos de lejos, desde pie, desde frente, de espaldas, desde adentro o por fuera. Thoreau fue un libertario. Esa es su espina dorsal política. Lo fue de diferentes maneras según los tiempos, las edades, los acontecimientos que atravesó. Ecologista y libertario, pacifista y libertario, individualista y libertario, violento y libertario, pero siempre libertario. Es decir, haciendo de la libertad y no de la licencia que es la ley de la selva, el soberano bien. La libertad para él es la autonomía, la independencia, la soberanía sobre uno mismo. El arte de darse las propias reglas y de vivir de acuerdo con estas, sin jamás dañar a los demás. Es la escultura de sí, la construcción de sí, sin referirse a un catecismo, aunque sea un catecismo contra los catecismos. Ecologista frente a lo que todavía no se llamaba sociedad de consumo, la modernización, el poder absoluto de la técnica, la ofensa hecha a la naturaleza, los artilugios de la modernidad, el poder absoluto del dinero, la tiranía de los periodistas. Pacifista cuando se niega a pagar sus impuestos, sabiendo que su dinero financiará la guerra de los Estados Unidos contra México, e invita a todos a hacer lo que cree necesario para lograr una revolución por capilaridad. Individualista, cuando corta el nudo gordiano entre transformarse y transformar el orden del mundo, porque transformarse es contribuir a transformar el orden del mundo. Violento, cuando entiende que no se responde a la violencia física con palabras, porque contentarse con el verbo o con la desobediencia civil no es suficiente en algunos casos y lleva al martirio, ya que los violentos no dudarán en abatir a los no violentos. Lo hemos visto en sus escritos de juventud. El muchacho lleva en sí todas las potencialidades del hombre maduro. Ya es políticamente lo que no dejará de ser en este aspecto. Una excepción, una singularidad, una subjetividad, una figura inclasificable. Un hombre libre, una mercancía rara entre los filósofos tanto como los hombres comunes. Thoreau no quiere seguir ni guiar, ni tener un maestro, ni convertirse en un maestro, ni ser mandado, ni mandar, mientras que tantos hombres que no quieren ser controlados no dejan de controlar a otros. Thoreau quiere llevar una vida filosófica, y esto para él se confunde con llevar una vida simple. No trabajar más allá de lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas, sin familia. Estar a cargo de ciertas almas, mujer y niño, es vivir para ellos. Entonces, dejar de vivir para uno mismo. Sin patria. ¿Qué significan las fronteras humanas cuando la naturaleza impone las suyas con montañas y llanuras, ríos y océanos, sin lazos? No quiere depender de nadie, no quiere que otros dependan de él. Sin obligaciones morales de cara a los demás. La moralidad es un asunto entre uno mismo y uno mismo. Sin horarios. Cada uno debe vivir a su ritmo, según sus necesidades, en función de sus deseos. No una vida mutilada, sino una vida inventada. Ningún ideal separado de la vida. Hay que realizar los sueños, caminar en compañía de un ideal. No una vida prefabricada, sino una vida vivida como una obra de arte, como una creación original. Sin dobles. Los demás no forman parte de sus preocupaciones. Regularmente declara su desprecio por la filantropía. Cuando un incendio se asola la tierra de un vecino campesino después de una torpeza por su parte durante un picnic con un amigo, una maldición para el granjero, Fro se acomoda sobre un montículo y contempla el fuego sin ninguna empatía por el hombre asolado. La belleza del espectáculo, su carácter sublime, es más importante para él que el daño y las pérdidas. Estamos en abril de 1844. ¿Es esto un signo de narcisismo, egoísmo, egocentrismo? En febrero de 1852, Thoreau responde a este reproche. Si hay personas que me creen vanidoso, que piensan que yo me pongo por encima de los demás y canto victoria, sepan que yo podría contar una piadosa historia sobre mí tanto como ellos, si tuviera el corazón suficiente para hacerlo. La lista de mis defectos es lo suficientemente larga como para animarlos, y podría enumerar faltas tan repugnantes como nunca han ofendido al cielo. Sepan que pienso peor de mí que lo que ellos nunca podrán pensar, porque me conozco mejor que ellos. Seré tan bueno como pueda. Les entregaré este secreto si no se lo cuentan a nadie. A Thoreau no le gusta la naturaleza humana, no porque se ame a sí mismo, sino porque probablemente piensa que a los ojos de la naturaleza el hombre no está a la altura. En la naturaleza humana lo que le molesta es lo humano. Los humanos han olvidado su naturaleza en favor de una cultura que los ha alejado de lo esencial, a diferencia de los indios que son todavía los guardianes de una verdadera sabiduría inmemorial. El hombre es su propio predador. Destruye también la naturaleza. No se trata de ponerse del lado del hombre contra la naturaleza. Él se pone del lado de la naturaleza contra el hombre. Este es el sentido de ese texto de Juventud, el espíritu comercial de los tiempos modernos y su influencia sobre el carácter político, moral y literario de una nación. Thoreau tiene 20 años. Este es su discurso de graduación de la prestigiosa Escuela de Harvard. En 1837. Ante la asamblea de profesores al completo, también frente a sus compañeros de estudio, Thoreau admite su desprecio por el espíritu comercial, critica al rey dinero, fustiga la mecanización, elogia una vida de resistencia a estas divinidades modernas. Para vivir, se convierte en profesor de la Escuela Pública de Concord, rechaza los castigos corporales, lo que disgusta a la institución, renuncia. Al año siguiente, en 1838, abre una escuela con su hermano. Los principios que lo animan son libertarios. Salidas de campamento, herborización en la naturaleza, por supuesto, ningún maltrato corporal. Los niños están incluso involucrados en el proceso disciplinario. Estudiante rebelde, profesor indisciplinado. No hay nada que este temperamento libertario ame más que la vida al aire libre, en la naturaleza. En 1839 parte con su hermano en una excursión por agua durante 2 semanas y escribe una semana en los ríos Concord y Merrimack. Su hermano tiene problemas de salud, cierra la escuela. El libro se publica 10 años después. Su hermano muere de tétanos, entre tanto el 12 de enero de 1842. 4 años después de su publicación vende 225 copias de este libro y regala 25 de ellas. La imprenta le devuelve las 716 copias no vendidas, lo que lo hará escribir. Mi biblioteca contenía casi 900 libros, de los que más de 700 estaban escritos por mí. A petición de Emerson, informa sobre la obra del tecnófilo fuerista John A. Eltzer. quien cree que la tecnología liberará al género humano del dolor, el sufrimiento y el trabajo. Título del libro: El paraíso al alcance de todos los hombres, sin trabajo, por la potencia de la naturaleza y la mecánica. Resumen del libro: nada de lo que Etzler predice es de interés. Maquinaria agrícola, energías renovables, eólica, solar, marítima, gobiernos iluminados. A esta ecología tecnófila proveniente de Fourier, Thoreau opone la reforma moral, la satisfacción solo de las necesidades indispensables, una relación pacífica con los animales y la naturaleza, un comportamiento ejemplar. En este momento, el combate entre Elser y Thoreau inicia la oposición entre los ecologistas tecnófilos y los ecologistas tecnófobos. Ecología de las ciudades contra ecología del campo. Entre las conferencias que da sobre el Concord, una se llama Caminar. El hombre se presenta allí no como un producto de la cultura, un elemento de la sociedad, sino como un fragmento de la naturaleza. No se trata para él de hacer un elogio de la caminata como actividad del tiempo libre, como una buena práctica para la salud o como un deporte de la tercera edad. Thoreau hace de la caminata una ascesis radical que no tiene nada que ver con la salud, el ocio o la relajación. Si usted está listo para dejar a su padre y a su madre, a los hermanos y hermanas, a la mujer, a los hijos y amigos para no volver a verlos nunca más, si ha eliminado sus deudas, redactado su testamento y arreglado sus asuntos, si por fin es un hombre libre, entonces está listo para caminar. Caminar es, por lo tanto, caminar hacia el destino de cada uno, lo que supone un despojamiento total para encontrarse cara a cara consigo mismo y construirse con ese material purificado por la marcha. Lo ideal sería caminar 4 horas al día, lo que significa terminar con las oficinas, los salones, los espacios cerrados. Además, la caminata no se realiza en jardines, plazas explanadas, en el césped o los espacios verdes de las ciudades, sino en la naturaleza, el campo, los pantanos y los bosques. Así, no caminaremos por las rutas que fueron construidas para caballos, automóviles y hombres de negocios, sino por los senderos en contacto directo con el bosque, la maleza, el campo. El caminante no irá a ningún lugar en particular, sino al oeste en general, ya que esa es la dirección del descubrimiento, de la aventura, de lo desconocido por conocer. Ir hacia el este es ir hacia el pasado, los orígenes, Europa, Grecia. Obedeceremos el instinto migratorio de los animales, el magnetismo de la naturaleza que nos anima si sabemos cómo recordarlo y aprender sus lecciones. Es preciso reencontrar en nosotros la parte animal y salvaje, primitiva. Thoreau admite preferir los olores fuertes de la rata almizclera y del trampero a los del profesor que pasa su tiempo en las bibliotecas. Lo que es salvaje va bien con la vida y lo más vivo es también lo más salvaje, afirma el filósofo. Porque el conocimiento, la cultura, los libros, las bibliotecas no sirven de nada cuando nos alejan de la naturaleza. Y tan a menudo es ese el caso. ¿Dónde están los libros que nos devuelven a la naturaleza? Hay que encontrarlos, leerlos, meditarlos, para hacer de la lectura una actividad de simbiosis con la caminata. Thoreau trepa a la cima de los árboles. Es desde ahí donde ve mejor el mundo, donde comprende lo que cualquier libro le permite comprender. En la cima del follaje, lejos del mundo y de la gente, lejos de los libros y de las bibliotecas, está realmente en sintonía con la inteligencia. Otra conferencia se titula Una vida sin principios. Junto con Caminar, constituye un alegato por una política de la ecología, más que por una política ecologista. No se trata de confiar en los gobiernos la preservación de la naturaleza. La mecanización está en camino, la industrialización también. La civilización hace que la ley sea antinatural. Es necesario llevar una vida ecológica y no ecologista, es decir, una existencia en simbiosis con la naturaleza, no en compañía de la naturaleza, frente a ella, con ella, sino en ella, íntimamente en ella. En esta conferencia, Thoreau se opone al trabajo que nos impide ocuparnos de cosas realmente esenciales: la poesía, la filosofía, la vida. El trabajo asalariado degrada al hombre, lo rebaja, lo constriñe, critica a los herederos, así como a los asistidos. Vivir de una herencia o de una ayuda del Estado resulta igualmente indigno para un hombre digno de ese nombre. Desprecia el oro y se explaya contra aquellos que participaron en la fiebre del oro. Una elección abominable, inmoral, cobarde. Los estadounidenses son esclavos de una tiranía económica y moral. Esclavos de los negocios, los prejuicios, las convenciones, el comercio, la industria, el dinero. La política, sea cual sea, nunca pone en cuestión estos vicios. Los diarios celebran estos vicios y los hacen pasar por virtudes. La prensa convierte lo accesorio en esencial, se demora en lo fútil y nos desvía de lo fundamental, la vida filosófica. Las noticias ocupan todo el espacio, las cosas vulgares se instalan al frente de la escena. Desde entonces, esta vulgaridad nos infunde, nos contamina, nos ensucia. A diferencia de Hegel, quien hacía de ello la oración matutina obligatoria del pensador, uno debe mantenerse alejado de los diarios. Es por eso que Thoreau ataca la prensa. Escribe: leer el diario una vez a la semana sigue siendo demasiado para mí. Más tarde, en La esclavitud del Massachusetts, agrega: ningún país, sin duda, ha sido gobernado jamás por una clase de tiranos tan pésimos como lo son, con algunas nobles excepciones, los redactores de la prensa de este país. Y mientras viven y reinan por su servilismo, apelando a lo más bajo, no a lo mejor, de la naturaleza humana, las personas que los leen son como el perro que regresa a su vómito. Y después, no nos neguemos el gusto, se refiere al Boston Herald. Cuando tomé este diario, después de arremangarme, escuché el gorgoteo de las alcantarillas en cada columna. Sentí que tenía en mi mano un diario recogido de la zanja, una hoja desprendida del Evangelio del garito, el cabaret y el burdel, respondiendo al coro del Evangelio de la bolsa de valores. Thoreau confiesa no leer los diarios que hablan de política. La política, para él, no es la política de los políticos, sino política en el sentido noble y antiguo del término, la vida en la ciudad. ¿Su fórmula política en esta primera época de su vida? Vivir fuera de la ciudad, lejos de ella, sin darle importancia, es decir, por oposición, en la naturaleza. Llevar esta vida que hoy llamaríamos minimalista es una opción política, lo que le permitió escribir en Desobediencia Civil, que tu vida sea la contraficción que detenga la máquina. En nombre de esta tesis podemos, por tanto, despreocupados del mundo y de los demás, vivir en el bosque, preocupándonos solo por el conocimiento de la naturaleza, la alegría de estar en ella en toda su oportunidad, todas las estaciones, todas las horas del día y de la noche. Vivir una vida filosófica se confunde entonces con el ejercicio de la naturaleza como ocasión para una serenidad construida. Olvidar a los hombres, apartar la mirada de la humanidad, no preocuparse por lo que hace la vida cotidiana de la humanidad y asegurar la salvación del individuo, la singularidad desconectada del resto de sus semejantes que son bastante distintos. Este es el tiempo de Walden, el ojo líquido de la tierra, como dice en su diario en diciembre de 1840, el tiempo de la cabaña trascendentalista. Thoreau, El salvaje, por Michel Onfray, Ediciones Godot. Thank you. La reja del ascensor tenía flores con cáliz dorado y follajes rizados de fierro negro, donde se enganchan los ojos cuando uno está triste viendo desenvolverse, hipnotizados por las grandes serpientes, los cables del ascensor. Era la casa de mi tía más vieja, a donde me llevaban los sábados de visita. Encima del hall de esa casa, con cielo de claraboyas, había otra casa misteriosa en donde se veía vivir a través de los vidrios una familia de pies aureolados como santos. Leves sombras subían sobre el resto de los cuerpos dueños de aquellos pies, sombras achatadas como las manos vistas a través del agua de un baño. Había dos pies chiquitos y tres pares de pies grandes, dos con tacos altos y finos de pasos cortos. Viajaban baúles con ruido de tormenta, pero la familia no viajaba nunca y seguía sentada en el mismo cuarto desnudo, desplegando diarios con músicas que brotaban incesantes de una pianola que se atrancaba siempre en la misma nota. De tarde en tarde había voces que rebotaban como pelotas sobre el piso de abajo y se acallaban contra la alfombra. Una noche de invierno anunciaba las 9 en un reloj muy alto de madera que crecía como un árbol a la hora de acostarse. Por entre las rendijas de las ventanas pesadas de cortina, siempre con olor a naftalina, entraban chiflones helados que movían la sombra tropical de una planta en forma de palmera. La calle estaba llena de vendedores de diarios y de frutas, tristes como despedidas en la noche. No había nadie ese día en la casa de arriba, salvo el llanto pequeño de una chica, a quien acababan de darle un beso para que se durmiera, que no quería dormirse, y la sombra de una pollera disfrazada de tía, como un diablo negro con los pies embotinados de institutriz perversa. Una voz de cejas fruncidas y de pelo de alambre que gritaba, ¡Celestina! ¡Celestina! Haciendo de aquel nombre un abismo muy oscuro. Y después que el llanto disminuyó despacito, aparecieron dos piecitos desnudos saltando a la cuerda, y una risa y otra risa caían de los pies desnudos de Celestina en camisón, saltando con un caramelo guardado en la boca. Su camisón tenía forma de nube sobre los vidrios cuadriculados y verdes. La voz de los pies embotinados crecía, ¡Celestina! ¡Celestina! Las risas le contestaban cada vez más claras, cada vez más altas. Los pies desnudos saltaban siempre sobre la cuerda ovalada bailando mientras cantaba una caja de música con una muñeca encima. Se oyeron pasos endemoniados de botines muy negros, atados con cordones que al desatarse provocan accesos mortales de rabia. La pollera con alas de demonio volvió a revolotear sobre los vidrios. Los pies desnudos dejaron de saltar. Los pies corrían en ronda sin alcanzarse. La pollera corría detrás de los piecitos desnudos, alargando los brazos con las garras abiertas. Un mechón de pelo quedó suspendido, pendido en las manos de la falda negra, y brotaban gritos de pelo tironeado. Un cordón de un zapato negro se desató, y fue una zancadilla sobre otro pie de la pollera furiosa, y de nuevo surgió una risa de pelo suelto y la voz negra gritó haciendo un pozo oscuro sobre el suelo, ¡voy a matarte! Y como un trueno que rompe un vidrio se oyó el ruido de jarra de losa que se cae al suelo, volcando todo su contenido, desarmándose densamente, lentamente, en silencio, un silencio profundo como el que precede al llanto de un chico golpeado. Despacito fue dibujándose en el vidrio una cabeza partida en dos, una cabeza donde florecían rulos de sangre atados con moños. La mancha se agrandaba. De una rotura del vidrio empezaron a caer hachas y espesas gotas petrificadas como soldaditos de lluvia sobre las baldosas del patio. Había un silencio inmenso. Parecía que la casa entera se había trasladado al campo. Los sillones hacían ruedas de silencio alrededor de las visitas del día anterior. La pollera volvió a volar en torno de la cabeza muerta. ¡Celestina! ¡Celestina! Y un fierro golpeaba con ritmo de saltar la cuerda. Las puertas se abrían con largos quejidos y todos los pies que entraron se transformaron en rodillas. La claraboya era de ese verde de los frascos de colonia en donde nadaban las faldas abrazadas. Ya no se veía ningún pie, y la pollera negra se había vuelto santa, más arrodillada que ninguna sobre el vidrio. Celestina cantaba Le Cloche de Corneville, corriendo con Leonor detrás de los árboles de la plaza, alrededor de la estatua de San Martín. Tenía un vestido marinero y un miedo horrible de morirse al cruzar las calles. Cielo de claraboyas, por Silvina Ocampo, en Viaje Olvidado. Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Grete Stern, Alemania 1904, Argentina 1999, es considerada una de las figuras más representativas del diseño y fotografía vanguardista. Sus obras surrealistas consiguieron plasmar el machismo al que se exponían las mujeres de su época con un ápice de sarcasmo e ironía. Era una mujer avanzada para su tiempo, no solo en su comportamiento, sino también en su mentalidad. Stern consiguió romper con todos los cánones que había en la sociedad. Era una mujer divorciada, que fumaba y vestía pantalones, tenía un tremendo bagaje cultural y defendía las ideas feministas. Desde pequeña, la artista empezó a formarse en dibujo y tipografía en su ciudad natal, Wuppertal. Cuando ya tuvo la suficiente edad para mudarse de su casa, Stern se marchó a Berlín para estudiar cursos de fotografía impartido por su mentor, Walter Peterhans, en la Escuela de la Bauhaus. Sin duda alguna, esta institución fue la cumbre de la vanguardia. En ella se impartían clases de arte, arquitectura y diseño, aparte de desafiar las enseñanzas artísticas propias de la burguesía. Durante ese periodo, Stern conoció a las dos personas que cambiarían el rumbo de su vida. La primera, Helene Auerbach. Famosa en Berlín por sus fotografías, Auerbach y Stern unieron fuerzas para montar un estudio modernista en la ciudad llamado Ringel & Pint. A pesar de que Stern ya estaba mostrando la influencia del dadaísmo y del surrealismo en sus obras, al trabajar con Auerbach incrementó esta mirada poco convencional. Ambas enfocaron sus conocimientos para representar a la nueva mujer que estaba surgiendo a la par en Europa. Recibieron numerosas ovaciones y premios por sus carteles publicitarios, como el de Deuxième Exposition Internationale de la Photographie et du Cinéma de Bruselas. La segunda persona que conoció mientras estudiaba en la Bauhaus fue el fotógrafo argentino Horacio Coppola. Se enamoraron, se casaron y se vieron obligados a exiliarse. En este periodo, Hitler había tomado el control de Alemania y clausuró la Bauhaus. Por ello, Stern, judía y de ideas izquierdistas, tuvo que ir a Londres junto con su marido. Su estancia en la capital de Inglaterra no duró demasiado, pues tuvieron que repetir el mismo procedimiento. Pero, en este caso, se trasladaron hasta el país natal de Coppola, Argentina. El fotógrafo argentino procedía de una familia muy adinerada y tenía muchos contactos con intelectuales, por lo que su casa siempre estaba transitada por los artistas más emblemáticos y de renombre de la época, entre ellos Pablo Neruda o Jorge Luis Borges. En 1943 se divorciaron. Sin embargo, Stern decidió quedarse en Buenos Aires. Se convirtió en profesora de fotografía en la universidad y además trabajó como ilustradora en la revista Idilio. Este puesto de trabajo le permitió crear su serie Sueños, su mayor y más reconocida obra. estaba integrada por 150 fotomontajes realizados entre 1948 y 1951. Actualmente se conservan 46 negativos originales. Su proceso de creación fue de lo más curioso. La revista femenina Idilio creó una columna semanal llamada El psicoanálisis le ayudará. En este, las mujeres enviaban sus sueños y el sociólogo Gino Germani, a.k.a. Richard Rest, los interpretaba. Stern era la que se encargaba de darle forma a través de sugerentes fotomontajes. Seguía manteniendo la tradición vanguardista que cultivó durante su etapa en la Bauhaus. Los collages publicados en el magazine tenían un toque crítico y sagaz. Mostraban una mirada feminista sobre el sistema patriarcal de aquella época. Además de dar rienda suelta al imaginario femenino con sarcasmo y ocurrencia. La mayoría de las mujeres que enviaban sus propuestas a la revista procedían de clase baja y eran amas de casa. Muchas de ellas utilizaban un seudónimo, como por ejemplo la mendocina narigona o la negra fea. Por esto, muchos de los collages que realizaba la artista alemana mostraban el lado de la opresión y manipulación que ejercía el Estado patriarcal a las mujeres. Stern convertía a la mujer como una forma de denuncia, en objeto sexual y de placer para el hombre. Esto se puede observar en su obra Artículos eléctricos para el hogar. La artista reemplaza el pie de la lámpara en una mujer con una pose bastante sugerente. Al lado suya, la mano de un hombre que tiene el control sobre el apagar este objeto o a la mujer. Además, en muchos trabajos también aborda cuestiones de identidad, mujeres que consiguen sus sueños, liberadas y ajenas al sometimiento masculino. Otros muchos son pesadillas, donde las mujeres no terminan de florecer. En Sueño de fracaso, observamos cómo una mujer se encuentra dando un recital de piano. Pero en vez de ser piano, es una máquina de escribir de una secretaria. Sincrónicamente, Stern continuó retratando artistas, creó trabajos de diseño publicitario y colaboró con más editoriales. Además, se dedicó a investigar a los pueblos aborígenes de casi toda Sudamérica. Fue embestida por la gran pobreza que observaba y a su vez por la dignidad de las personas que habitaban esos lugares. Sus fotografías en blanco y negro mostraban la crudeza con que estas personas sobrevivían y en los lugares que lo hacían. A principios de los años 80 se retira de la fotografía a causa de pérdida de vista. Regaló todo el material a sus alumnos y este fue el momento cuando empezaron las ovaciones y cumplidos por todo su trabajo. Había estado olvidada durante décadas por haber sido publicado en una revista femenina. Vía Bain, El mundo onírico y surrealista de Grete Stern, por Elisa Sanz. Y con esta última lectura, Conejos del Éter, nos despedimos del episodio 19 de Noches Conejas por nuestra maravillosa casa de Radio Semilla. Invitarles la semana que viene a nuestro episodio número 20 en los 10 años de Radio Semilla. Recordarles que Noches Conejas no sería posible en otro espacio que no fuese este, donde la autonomía, la autogestión, la sororidad y el compromiso forman parte de esa campana que repica incesantemente por una sociedad distinta, más justa. Y eso es lo que esperamos en cada amanecer desde nuestras diversas madrigueras alrededor del mundo y, por qué no, de la galaxia. Salud, conejos del éter, y será hasta la semana que viene. Le solicitamos al señor operador tenga bien dar curso de la cortina de cierre. Muchas gracias.